Bueno, ya nada más para acabar, yo creo que ha sido muy claro el debate que nosotros queremos establecer con esta demanda de acción colectiva que está cumpliendo 9 meses. Ya tenemos 9 meses en que hemos logrado que siga en pie esta demanda a pesar de las múltiples impugnaciones que ha recibido, alrededor de 50, y sobre todo estas que nos preocupan centralmente, que son las del gobierno, porque pareciera que el gobierno está trabajando para las empresas. Y lo que encontramos, y no los hemos citado para cada una de las impugnaciones, porque estaremos viéndonos aquí todos los días con los medios, pero lo que nos llama la atención es la grave preocupación que tienen estas empresas por la medida precautoria. Todo se ha centrado en la medida precautoria, porque esta medida está suspendiendo los permisos. Ya el gobierno se está hablando de una nueva moratoria, y eso es lo que nosotros queremos, y lo que creemos que hemos logrado sensibilizar en el Poder Judicial. Es a lo largo de los años, desde que la ley de bioseguridad se publicó, tenemos la certeza de que el Ejecutivo, en su momento Calderón, violaron la ley. Hoy logramos que el Poder Judicial entrara apenas a los primeros puntos centrales de lo que implica la siembra de maíz transgénico en México. Y la primera respuesta del gobierno de Zagarpa, de Semarnat, son estas impugnaciones que están haciendo. La siguiente es Monsanto brincando a decir que los jueces están corrompidos por nosotros. Esto es de un cinismo extremo cuando conocemos la clase de empresa, y que, pues, ustedes saben, muchos de estos datos están basados en el libro de Marie-Monique Robin, que es una mujer periodista, que es un reportaje del nivel de corrupción que logran estas empresas, y que, como ella dice, si yo dijera mentiras en este reportaje, ya me hubieran demandado. Entonces, todo lo que Marie-Monique nos expresa seguramente está pasando en este país y nosotros desconocemos. Sabemos, además, y nos preocupa, si estas empresas realmente han suspendido cualquier siembra de transgénico. Nosotros, como colectividad de maíz, como todas las organizaciones que estamos aquí representadas, ustedes recuerden que en esta colectividad hay más de 20 organizaciones en ellas representadas, importantes colectivos como es la campaña Sin Maíz No Hay País y otras colectividades. En estas colectividades estamos muy, muy atentos a lo que está sucediendo en campo. El gobierno está repartiendo semillas y no sabemos la calidad de estas semillas. Nosotros estamos llamando a los campesinos, a todos los productores, a tener mucha atención de la calidad de estas semillas. Al mismo tiempo, Monsanto sigue creciendo, comprando tierras en Nayarit, y pensamos que no estén parados con esta demanda judicial. Por ello es muy importante atender este llamado que ellos mismos nos hacen, como el propio abogado dice, le sale el tiro por la culata, porque, bueno, a hablar de ética esta empresa nos llama a cuando menos a risa. Y bueno, yo creo que tenemos en esta mesa a uno de los representantes, el padre Miguel Concha, uno de los representantes de la sociedad civil, alguien que verdaderamente nos puede hablar de ética. Entonces, y para finalizar, esto es apenas el inicio de este juicio. Este es el inicio. Queremos que realmente lleguemos al fondo, como ustedes ven, tanto tenemos elementos para hablar de lo que México necesita para producir realmente alimentos sanos para todos los mexicanos, tenemos elementos y personas con probidad, ahora sí que probada, que pueden hablar de ética. Entonces, eso es lo que queremos, entrar a este debate y dejar de que una empresa esté cuestionando la ética de nuestro Poder Judicial. No tiene medida esta situación. Entonces, pues, muchas gracias por estar aquí, y si tienen alguna pregunta, adelante.